creo que el año pasado nos ha cambiado a todos en cierta medida nuestra forma de relacionarnos, ¿no?, con la oficina, ¿no? A mí no me gusta tanto llamarle teletrabajo, sino diversos lugares para trabajar, porque podemos trabajar en un hotel, en nuestra casa, en un bar, en cualquier lugar, ¿no? Ya no solamente en la propia ciudad, ¿no?, sino cuántas veces ya no te desplazas a otro lugar, incluso a otro país, para poder teletrabajar. Hay muchas personas que están teletrabajando desde hace muchísimo tiempo desde otros países, ¿no?, sobre todo en el ámbito tecnológico. Por lo tanto, el año pasado ha acelerado todo este proceso, como es obvio. De la noche a la mañana, muchísimas empresas se encontraron con que tenía que hacer reuniones por Internet y tampoco sabía muy bien cómo. Y las empresas han tenido que dar ese pequeño paso en la digitalización. Digo pequeño porque no es todo lo que hay que dar, evidentemente. El hecho de que hagamos las reuniones por vía web no significa que ya estemos digitalizados. Hay otras muchísimas cosas, ¿no? Uh-huh. Y otras muchísimas más que se derivan del hecho de que muchísimas personas estén teletrabajando y no estén en la oficina. Lo que pasa es que a muchos equipos de recursos humanos les ha pillado, estamos hablando desde que comenzó esta pandemia, iba a decir a traspié, algunos, pero a otros les ha pillado con una innovación muy en primer plano. Pero para unos y para otros los tiempos son diferentes. ¿Qué hace falta para que tecnología se adecue totalmente con recursos humanos si es que hay alguna disfunción, en tu opinión, Alberto? Bueno, yo creo que los equipos o los directores de recursos humanos en este momento donde tienen que poner mucho foco es en la atención a las personas que están trabajando fuera de las instalaciones. Se está produciendo que personas que están trabajando en sus casas o en algún otro lugar en muchos casos se encuentran desasistidos y esto al final es un problema. Es un problema para la mente de las personas que se encuentran como aislados, ¿no? Al final íbamos antes a tomar un café, a charlar, a comer con el compañero. Hoy en día eso ya no está. Y te encuentras con que la persona se encuentra en soledad. Y esto, desgraciadamente, en muchas empresas se está perdiendo esa relación. Y eso hay que tener cuidado, ¿eh? Porque la retención, como decimos muchas veces, del talento pasa por tener a las personas atendidas, ¿no? ¿Qué novedades vamos a tener en innovación tecnológica en este 2021? Bueno, yo creo, Alberto, que muchas, ¿no? Yo creo que el avance en la... Cuéntaselo a los directores de recursos humanos, saben también. De momento viene ya la implantación del 5G, que va a revolucionar en gran medida nuestra forma de incluso de relacionarnos y de trabajar. Y tú haces también un programa de salud, pues las propias intervenciones quirúrgicas, ¿no? Se podrán hacer, bueno, ya se hacen, ¿no? Pero se va a estandarizar el hecho de que te puedan operar desde cualquier otro lugar. Desde la implantación de chips en el cuerpo, ¿no? Eso es un debate que está por ahí todavía en muy en boca de todos, ¿no? Pero también es una cosa que se puede preparar. Pero entonces, en lo que es tecnología, sin duda alguna, el ámbito de la ciberseguridad, tampoco somos conscientes de la cantidad de datos que muchas empresas están captando de nosotros. Tengamos en cuenta que ahora todo el mundo está... Conectado, ¿no? Conectado e introduciendo datos constantemente, ¿no? Y eso las empresas lo están captando, ¿no? ¿Los candidatos también? Los candidatos tienen un reto por delante este año importantísimo, ¿no? Digo, candidatos a conseguir en el sector que sea empleo. Sí, sí, por eso te digo que, bueno, si no estás digitalizado hoy en día, pues te costará muchísimo trabajo encontrar un empleo, ¿no?